Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bien, estamos en la sala de lectura de Radio Nacional. Estupendo, un lugar que realmente es un orgullo. Y le damos la bienvenida. Por sí, supuesto. No había antes un chifón acá, ¿no? Había un chifón, sí, había. Uno de solo había. ¿Chifón? No, un chifón. Un chifonier. Sí, había uno. ¿Dónde está? Había. Sí. ¿No es ¿cuál? Ese que está ahí, ¿cuál? En la punta, en el rincón? Es el que está ahí en la punta, sí, claro. Chifonier. El abajo de los cajones. Allá habíamos tenido esta discusión en algún momento en este programa. Cuidá este lugar. Gracias, Lita. Viene a leernos, como siempre. Mirá los candelabros. Historias. Gobelino. ¿Qué más que historias son sentimientos? Sí, ¿no? Quiero agradecer a nuestro amigo Boris Blaga, que me acercó esta historia. ¿Una historia? Una historia. Hoy viene Boris. Que tiene que ver con, hoy capaz viene, con una rusa. Simple. Una mujer rusa. Ajá. Que vengó a su marido en la Segunda Guerra Mundial. Mirá vos. Saben ustedes que, obviamente, detrás de todas las guerras hay millones de historias de sufrimiento, de muerte, de desesperación, esposas, maridos, hijos, padres, que han tenido que resignarse ante la pérdida de un ser querido, o no. O no se resignan tan fácilmente. Uy. Como el caso de la rusa Marija Ortiabraskaya. Marija Ortiabraskaya, que perdió a su marido durante la Segunda Guerra Mundial y decidió no quedarse llorando su pérdida, sino que empleó todos sus recursos para vengarse de los alemanes. Bien por Orti. ¿Cómo hizo? O de los asquerosos nazis, diría Boris. No, Marija había nacido en 1905 en un pequeño pueblo de la región de Crimea. Che. Ella venía de una familia humilde, de campesinos, por lo que al mismo tiempo que terminaba la secundaria ya había empezado a trabajar. Después, cuando terminó la secundaria, para poder sostener la economía familiar, siguió trabajando. La economía familiar, que era bastante amplia porque tenía 8 hermanos para darles de comer y para venir. ¿Hacían anís? Qué de ruso. Y ella, que eran 9. Consiguió trabajo como operadora de una centralita telefónica hasta que, con apenas 20 años, conoció a un apuesto oficial del Ejército Rojo. Se casaron y Marija dejó todo para acompañar a su esposo a los diferentes destinos y bases militares donde era enviado. Probablemente sin demasiadas opciones, Marija comenzó a familiarizarse con el manejo de las armas. Bien. No tenía mucho otras cosas que hablar. También. Está bien, las tiene a mano, ¿qué va a ser? También empezó a familiarizarse con el tema de conducir vehículos militares. Bien. Aprender nociones básicas de primeros auxilios. Disparar misiles. Claro. Y participar en las reuniones y asociaciones de los esposos y esposas, en realidad esposas de los oficiales. ¿Y qué hablaban de todo esto? Bien. Todo cambió en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la ofensiva alemana para invadir la Unión Soviética en 1941, lo que se llamó Operación Barbarroja. El esposo de Marija fue trasladado al frente y las mujeres de los militares fueron enviadas a Tomsk, a Siberia, lejos de los combates. Está bien. Sí. Feo igual, ¿eh? Pero preferible Siberia que el combate. Le fue bastante mal en esa. Pero durante 2 largos años para ella, porque realmente estaba enamorada de su apuesto oficial del Ejército Tan Rojo. Lindo era. Y bueno, ¿parecido no sé a quién? Un hermoso hombre era. Eso se lo vamos a preguntar a Boris después. Después de 2 años esperando noticias de su marido, llegó finalmente la información. Su marido había muerto en Kiev en agosto de 1941, apenas unas semanas después de haberse separado de su hermosa mujer. 2 años tardó guerra, ella era el correo de esa época, en descubrir que su marido ya había fallecido en la guerra. El resto de las esposas se resignaron. Lloraban la pérdida de sus maridos. Pero ella no. Marija, bien por Orti, juró venganza. Comenzó a elucubrar un plan que concretó primero vendiendo todas sus posesiones con un claro objetivo. ¿Cuál? Comprar un tanque T-34 para para donarlo al Ejército Rojo. Bien, para donarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Ella tenía que ser la conductora. Oh, uy, no lo puedo creer. No me y así lo expuso, lo escribió en una carta al Comité Estatal de Defensa. Yo les dono el tanque con la condición de que la conductora soy yo. ¿Pero qué concesionario fue a comprar el tanque? Bueno, sorpresa, ¿no? Había en venta esa época, de tanques. Mercado de usados, claro. Se ve que se daban estas posibilidades. Segunda mano, esta, segunda sí, mano. Se daban bueno, estas buscar. Oportunidades se daban. Procretanque. Nunca taxi. Procretanque. Sorprendidos por semejante propuesta, los soviéticos entendieron que era una buena forma de involucrar de alguna manera a la población general, o sea, dar esta noticia a publicidad de esta para mujer. Que otros compren tanques. Claro, no. Bueno. Digamos, para que todos se pudieran involucrar un poco más en para los familiares que querían levantar el espíritu. Y las mujeres en particular en la lucha contra el ejército invasor. Bien. El odio es un gran motor. Aprobaron, sí señor, aprobaron la petición de Marilla y fue alistada como conductora mecánica en la brigada número 26 de tanques de la Guardia. Luego de un periodo de instrucción de 5 meses, con ciertas dudas de sus compañeros de instrucción, no, hay que decir, en octubre, no, por una cuestión de género, simplemente por una cuestión absolutamente machista, imagínense en esa época. En su vida de... Andá a lavar los platos, le decía. Perdón si voy a ser un poquito brusco, pero el olor a huevo que habría en el tanque para ella, ¿no? Imagina, bueno, pero eso es lo de menos. En octubre de 1943, Marilla iba a tener su bautismo de fuego al mando del Fighting Girlfriend, compañera de armas, así le puso ella a su tanque. ¿A su tanque? Sí, pero en ruso, se lo puso, imagino. Incluso ya, ¿no? le pegó se lo escribió un le pegó, sí, le escribió un logo, le pintó un logo, una inscripción en la torreta del T-34, en ruso, por supuesto, que decía Fighting Girlfriend o compañera de armas en ruso. Las burlas de sus compañeros se convirtieron en admiración cuando su brigada combatía en el área de Smolensk. Sí, por supuesto. Fighting Girlfriend rompió la formación y se lanzó contra las filas enemigas, destruyendo varias piezas de artillería y haciendo huir a los alemanes. ¡Ah, corra! Brava, amarilla. Después de un pequeño tirón de orejas de sus superiores por aquel acto de indisciplina militar, no les quedó más remedio que reconocer el valor de aquella mujer, que en un principio había servido a los soviéticos solo como publicidad patriótica, que era lo que decíamos antes, y también sería uno de los protagonistas, o las protagonistas, cuando los soviéticos recuperaron la ciudad de Novoselo en noviembre de 1943. Marilla parecía no temer a la muerte, era osada, era temeraria en realidad, y también indisciplinada. Tenía todos los números para no sobrevivir a la guerra y parece que se los compró y se los ganó. La noche del 17 de enero de 1944, en una operación contra una posición fortificada de los alemanes, una bomba antitanque destrozó las cadenas Oruga, dejando al Fighting Girlfriend inmóvil. A pesar de recibir órdenes de no salir del tanque, ¿qué hizo Marilla? Salió con el 38 de la mano. Salió junto al resto de la tripulación para intentar arreglar las cadenas, cuando un trozo de metralla le golpeó la cabeza, dejándola inconsciente. Permaneció en coma durante 2 meses y el 15 de marzo de 1944 falleció. Marilla Otyabrskaya, la mujer que compró un tanque para vengar la muerte de su marido, recibió el 2 de agosto de 1944 el título de Heroína de la Unión Soviética, la más alta distinción otorgada por la Unión Soviética por las hazañas heroicas al servicio del Estado y de la sociedad. Bueno. No, pero se la dio a los nazis. Se la dio. Un aplauso para la rusa con el tanque. Muchas gracias, Gaby. Todos en cuero.